Para la última práctica he buscado la base de datos de la biblioteca electrónica, como nos indicó en clase la sección de TV anuncios, y he buscado un anuncio de periodismo que está en relación al blog que yo he realizado. Estaba en catalán, pero se comprendía más o menos bien. Hablaba de hacer un buen periodismo, que desde mi punto de vista debe ser honrado y veraz. Todos sabemos que los profesionales del medio trabajamos para empresas que tienen unos intereses políticos y empresariales y económicos, pero debemos realizar nuestra labor de manera veraz, siendo lo más fieles posible a los hechos que ocurren. Debemos olvidarnos por ese momento del partidismo y convertirnos en profesionales que transmiten lo que ocurre, lo que no es posible hacerlo de forma objetiva, porque la verdad es que no existe. Siempre que nos enfrentamos a la realidad lo hacemos desde una perspectiva.